Buenas noches, soy Rush Roger, les doy la bienvenida al episodio número 2 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab en Performing Arts Center en el este de Tijuana. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizá a ti te hiera igual algún amor sentimental. Entonaba extático alguna vez Carlos Gardel como despedida de uno de sus famosos tangos. La nostalgia de Nostos, regreso al hogar, y Alya, añoranza, es la añoranza de un hogar que no ha existido nunca o que ha dejado de existir. Así apuntó alguna vez la crítica literaria de origen ruso Svetlana Boy. El también crítico literario Jan Starobinsky apuntó: la melancolía, como tantos otros sufrimientos propios de la condición humana, se ha padecido y comentado incluso bastante antes de que tuviera nombre y explicación. Starobinsky apuntó también: la tristeza y el temor constituyen entre los antiguos los síntomas cardinales de la afección melancólica. Vemos así que nostalgia y melancolía son vectores de un espacio transtemporal que reconocemos como memoria. La memoria es el tiempo, espacio vinculatorio entre pasado y presente. Incluso hay quien sostiene la posibilidad de sentir nostalgia del futuro, melancolía por el porvenir, memoria de lo que vendrá y sobre todo de aquello que ya no fue. El Joaquín, el Sabina, cantaba: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y así, entrados en memoria, vamos a un primer corte musical. Y a propósito del fallecimiento el pasado viernes 3 de abril de Bill Withers, a quien deseamos buen viaje y del que retomamos una melodía, justo ante la zozobra provocada por la pandemia del COVID-19 y que ha sido apropiada por diversos segmentos en diversos lugares como lo que es un canto de esperanza, fe y solidaridad. Lean on me, apóyate en mí. Lean on me when you're not strong, and got it to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call. Need a friend. Espero haya sido de su gusto esta sentida melodía que encaja muy apropiadamente dentro de estos momentos que atravesamos a escala global. Hemos traído a colación la nostalgia, la melancolía, la memoria, el pasado, el presente y el futuro. Todas categorías fundamentales en la estructura de nuestros sentimientos modernos atravesados por sentidos humanistas. Hay una presencia articuladora de todas estas categorías y esa la hallamos en lo que Santa Teresa de Ávila designara como la loca de la casa, es decir, la imaginación. La memoria e imaginación son compañeras de juego que a menudo suelen comportarse de manera traviesa e insolente. La comunión de ambas, memoria e imaginación, produce una relación sincrética que dificulta cualquier intento por distinguir a una de la otra. Santa Teresa de Ávila no se privó de hacer sus anotaciones sobre la melancolía. Por muy mística que fuera, sus recomendaciones sobre cómo tratar a las novicias carmelitas aquejadas por la bilis negra fueron bastante punitivas. Cito: "Lo que he visto en numerosas personas aquejadas de este mal me hace repetir que no conozco otro remedio que no sea no evitar ningún medio que sirva para domarlas. Si las palabras no son suficientes, hay que recurrir a los castigos, y si los castigos leves son inútiles, hay que recurrir a los grandes". Este pasaje, entre muchos otros, ha sido recogido en una obra completa titulada sugestivamente El mono ansioso, de reciente publicación en España. El libro es autoría del escritor Javier Roca Ferrer, en el que hace un recorrido histórico sobre la melancolía. Pueden encontrar una muy completa reseña en el diario El Mundo, publicado en España. Les invito a continuación a escuchar una segunda melodía que continúa el tributo a Bill Withers. Esta ocasión es una maravillosa versión de Ain't No Sunshine a cargo del dueto argentino integrado por Fabiana Cantilo y Kevin Johansen, quien recientemente estuvo en Tijuana hace pocos meses. Como antesala les comparto un breve diagnóstico de Hipócrates. La preocupación es una enfermedad difícil. El enfermo parece tener en las vísceras una espina que le pica. La ansiedad lo atormenta, rehúye a la luz y a los hombres. Ama las tinieblas, es presa del miedo. El tabique frénico emerge. Si lo tocan, le hacen daño. Tiene miedo, tiene alucinaciones atemorizantes, sueños terribles y en ocasiones ve muertos. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone, where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time when he's gone. Sunshine when he's gone, this house just ain't no home. Anytime he goes away. Darkness every day. Ooh, yeah. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when he's gone. Wonder if he's gone to stay. La primera edición de la Enciclopedia Británica, impresa entre 1768 y 1771, estipulaba lo siguiente en su entrada para melancolía desde el punto de vista médico. La melancolía y la locura quizá están apropiadamente consideradas como enfermedades aliadas. Encontramos que tienen el mismo origen, esto es, una excesiva confluencia de sangre en el cerebro. Solo difieren en grado y por el tiempo de invasión. La melancolía tal vez sea vista como la enfermedad primaria, mientras que la locura es solo su incremento. Cuando las personas comienzan a estar melancólicas, se vuelven obsesivas, abatidas y embotadas, sin causa aparente. Tiemblan de miedo, están desprovistas de ánimo, sujetas a observación, aficionadas a la soledad, están trastornadas, volubles, cautivas e inquisitivas. Algunas veces desdeñosas de los excesos, y otras tontamente profusas y pródigas. Bien, escuchamos cómo se describía en la primera edición de la Enciclopedia Británica a la bilis negra, la melancolía. Uno de los horizontes culturales contemporáneos en los que está quizá mejor representada musicalmente la melancolía es el horizonte cultural de origen portugués. Es el momento propicio para escuchar una tercera canción. Es Vai em Paz, autoría e interpretada por Gunnar Vargas, un artista de origen venezolano radicado en Brasil, en el área de Sao Paulo, y que yo conocí hace varios años a partir de los blogs, de las relaciones en el espacio virtual. Vai em paz e se ajeita que eu não te quero mais. Vai com Deus e aproveita meu bem até nunca mais. Vai em paz e se ajeita que eu não te quero mais. Vai com Deus e aproveita meu bem até nunca mais. Você gastou suas fichas à toa, furou a canoa, agora aprenda a nadar. Abusou, mas a boa vontade perdeu validade, agora busque outro lar. Meu barraco é todo em madeira, mas a minha peroba cê terminou de gastar. Todo amor um dia se cansa de levar na cabeça, agora vou levantar pra nunca mais vou deixar você deitar e rolar. Então procure outro par pra pisar o calcanhar, pra nunca mais vou querer alguém igual a você, que não aprendeu a perder, que não sabe o que é viver. Vai em paz e se ajeita que eu não te quero mais. Vai com Deus e aproveita meu bem até nunca mais. Vai em paz e se ajeita que eu não te quero mais. Vai com Deus e aproveita meu bem até nunca mais. Você gastou suas fichas à toa, furou a canoa, agora aprenda a nadar. Abusou, mas a boa vontade perdeu validade, agora busque outro lar. Meu barraco é todo em madeira, mas a minha peroba cê terminou de gastar. Todo amor um dia se cansa de levar na cabeça, agora vou levantar pra nunca mais vou deixar você deitar e rolar. Então procure outro par pra pisar o calcanhar, pra nunca mais vou querer alguém igual a você, que não aprendeu a perder, que não sabe o que é viver, que não sabe o que é viver, que não sabe o que é viver, que não sabe o que é La lengua portuguesa cuenta con una palabra muy singular, intraducible en español, aunque en este último idioma se le identifique a las saudades como una tristeza alegre. Ya sea en el fado, la morna, la samba, el forró, la semba y casi en cualquier género musical acuñado en el idioma portugués, las saudades son el referente común. La marca incontestable de esto es que la voz fado, el género que distingue por antonomasia al Portugal, proviene del latín fatum, que significa destino. A su vez, la raíz de saudade se encuentra en el latín solitudo, que alude a soledad. La literatura, el cine, fotografía y casi cualquier expresión artística generada desde el horizonte cultural portugués hacen tierra en el puerto de las saudades. El gran poeta Pessoa y sus diversos alter ego con los que firmó su obra poética, en varias ocasiones se sirvió del vocablo saudade y del estado de ánimo que describe para elaborar sus notables composiciones. Así se lee en una de las cartas de amor que dirigió a Ofelia Quirós, una mecanógrafa, y que se incluyó en la obra publicada casi al final de sus días con el título de Todas las cartas de amor son ridículas. Imagínense si eso dice un poeta dotado como Pessoa, que nos espera a nosotros mortales intrascendentes con este tipo de género literario. de este tipo de epístolas arrebatadas que uno escribe en momentos en que el corazón se haya generalmente emocionado. Dime una cosa, amorcito, ¿por qué razón te muestras tan abatida y tan profundamente triste en tu segunda carta, la que mandaste ayer por mediación de Osorio? Comprendo que sientas también Sauchade, pero te muestras con un nerviosismo, una tristeza, un abatimiento tales que me ha dolido inmensamente leer tu breve carta y ver cuánto sufrías. ¿Qué te pasa, amor, además de que estamos separados? ¿Te ha ocurrido algo peor? ¿Por qué hablas en un tono tan desesperado acerca de mi amor, como si dudases de él, cuando no tienes para ello motivo alguno? Percebeu. Foi forte temporal e a favela virou lamaçal. A favela desceu tão depressa que ninguém percebeu. Foi forte temporal. Favela, favela, vamos rezar por ela. Favela, favela, vamos rezar por ela. Chuva, tão necessária, mas também tão traiçoeira. E água só é mansa quando vem pela torneira. Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela. Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela. Favela. Quando vem pela torneira, se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela. Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela. Escuchamos en voz de Georgetta Mosirade, Chuva na Favela, una composición que engloba uno de los sonidos característicos de la música popular brasileira que emergió con fuerza a escala global a partir del decenio de 1970. En esta canción es perceptible la batería de samba dentro de la estructura musical que destaca, o donde destaca la singular cuica, ese canto de pájaro tan característico de las expresiones musicales brasileiras. Bueno, no soy muy bueno ejecutándola y la cuica que tengo entre manos no es tampoco profesional. Es un souvenir ahí para turistas que adquirí en Río de Janeiro. Si alguna tradición filosófica se ha relacionado y definido a partir del elogio y cultivo de la melancolía para potenciar el ánimo creativo, del sacudimiento del espíritu a través de la angustia perenne, de la añoranza como estado persistente del alma, de transitar por los senderos bucólicos trazados en el país de la nostalgia, este es el romanticismo alemán, que también ha dado lugar a estereotipos. Recordemos esa figura o representación del asumida por el estudiante o profesor de filosofía de las escuelas o facultades universitarias en Latinoamérica, al menos, un sujeto atormentado, vestido de negro, con gafas gruesas, oscuras también, cabello despeinado, que camina, deambula, dubitativo, meditativo, misántropo por los pasillos y las aulas, y que también es un estereotipo y un rol que asumen o suelen asumir también muchos estudiantes de literatura. Aquí estoy siendo recordando pasajes de mi época estudiantil en el que siempre me llamaban la atención ese tipo de personajes y que solía uno ver caminar y perderse allá en el atardecer con un libro bajo el brazo. El filósofo germano Rüdiger Safranski hizo una investigación prosopográfica que tituló Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. En esta obra, Safranski indicó que el romanticismo fue llamado de tal forma a inicios del siglo XIX para referir al movimiento congregado en torno a los hermanos Schlegel, quienes publicaron la revista Ateneum de duración tan breve como vehemente, nos dice Safransky. En esta órbita oscilaban personajes como Fichte, Schelling, Tieck y Wackenroder. Continúa Safransky. Eran jóvenes promesas que no andaban faltas de arrogancia. Querían establecer un nuevo principio, pero también dieron continuidad a lo que una generación anterior, representada por Herder, inició con el lema Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Nos planteó Safransky la siguiente paradoja. El romanticismo es una época. Lo romántico es una actitud del espíritu que no se circunscribe a una época. El romanticismo continúa existiendo en la actualidad y, matiza Safransky, no es un fenómeno exclusivamente alemán. Del romanticismo se desprende lo romántico. Remata. La mejor definición de lo romántico sigue siendo la de Novalis. En cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Ich romantisiere. Termino con Safransky después de esta cita. El espíritu romántico es multiforme, musical, rico en prospecciones y tentaciones. Ama la lejanía del futuro y la del pasado. Las sorpresas en lo cotidiano, los extremos, lo inconsciente, el sueño, la locura, los laberintos de la reflexión. Soy Rush Roger, transmitiendo desde los estudios del Dominic La Capra en Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana. Ha sido un placer compartir con ustedes el segundo episodio de la serie de podcast Rush Roger Trips. Antes de despedirme, quiero participarles de una frase de un tango de Juan Cedrón, llamado Eche 20 centavos en la ranura, que dice: y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Ahora sí, llegó el momento de apagar el micrófono, no sin antes escuchar una quinta canción dentro de este programa. Es Samba de Utopía, de la autoría de Jonathan Silva, esta vez interpretada con su Marco Elo. Es una pieza musical que en los últimos 2 años se ha constituido un himno de resistencia dentro del Brasil. Eu vou pedir emprestado a palavra poesia